una marca, un distintivo de los verdaderos cristianos es que aunque se desaniman, perseveran, perseveran. Y aquí vamos a ver cómo David, a pesar de su gran desánimo, él se levantó. Y de ahí vamos a aprender algunos principios. ¿Cómo restaurar nuestra confianza cuando la perdemos? La semana pasada solo vimos las señales del que pierde la confianza. Pero ahora vamos a ver tanto las señales del que recupera la confianza en el Señor, como la decadencia de aquel que termina de apartarse. Entonces, en el capítulo 22 de 1 de Samuel, vamos a ver que para restaurar la confianza que David perdió, él experimentó 4 acciones. Y quizás nosotros vamos a aprender, si llega el desánimo a nuestra confianza, cómo levantarnos. Primer lugar, versículos 1 y 2, lo que David primero hizo es que dejó de aislarse, aceptó compañía. Fíjense bien, ¿se acuerdan que antes llegó a estar solo allá con el rey filisteo y hasta se pasó por loco? Pero él, versículo 1, David se fue de Gat, la ciudad filistea, y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Cualquiera hubiera considerado a estas personas unos despreciables. Pero su familia se le acercó y David no se aisló, se dejó acompañar. Cuando un creyente está desanimado en su confianza y quiere restaurarse, en lugar de seguir aislándose, debe permitir el acercamiento de la familia de Dios. Esta actitud de aislamiento perjudica mucho al creyente desanimado, porque lo encierra en un círculo vicioso. Está desanimado, se aísla, y luego, por estar aislado, pues nadie lo puede animar. ¿Me explico? Así que si tú quieres romper ese círculo vicioso del desánimo, del desaliento en tu confianza en Dios, déjate acompañar, acércate a la familia de Dios, para que ellos te contagien de su ánimo. Segunda cosa que vemos aquí, versículos 3 al 5. De allí, David se dirigió a Mizpa, en Moab, y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Él quiso asegurar, la protección de su familia, porque vio que podrían estar bajo riesgo, y tenía razón, porque el rey Saúl era muy celoso. Entonces, fue a Moab. ¿Por qué Moab? Porque su bisabuela era moabita, Ruth, ¿se acuerdan? De allá había venido, entonces él vio que era un lugar más seguro para su familia hasta que se aclarara el problema. Pero observen lo que sucede después, versículo 4. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te quedes en el refugio. Es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jared. Fíjense bien, como David se dejó acompañar por la familia de Dios, la segunda cosa que él hace como una recuperación en su confianza en Dios es que él escuchó el consejo del hombre de Dios. Dios le puso en contacto con el profeta Gad. Y Gad le advierte: David, no te quedes allí, corres peligro, tienes que moverte. ¿Y qué hizo David? ¿Atendió al consejo o no? Sí. Cuando tú te sientas desanimado, en primer lugar, acércate o acepta la cercanía de la iglesia. Segundo, acércate a un hombre de Dios. Pregunta si él tiene algún consejo para ti. Seguramente Dios le va a dar una palabra de aliento para tu problemática. Y si tú atiendes al consejo, te vas a fortalecer aún más en tu confianza en Dios. Tercer consejo. Versículo 6 vemos cómo el rey Saúl contraataca. Este es un pasaje que vamos a ir descifrando versículo por versículo. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibeá, se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados. Tenía Saúl su lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales, a quien les dijo: pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar tierras y viñedos? ¿Y que a todos los va a nombrar jefes de 1,000 y de 100 soldados? Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí. ¿Y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí? Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Doeg, el edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por David y le dio provisiones, y hasta le entregó la espada de Goliat. Fíjense bien, qué infamia. ¿Se acordarán los que escucharon el mensaje anterior? Que cuando David estaba en su caída de confianza en el Señor, salió huyendo y pasó por la aldea donde estaban los sacerdotes, y con mentiras le pidió provisiones y la espada, un arma, al sumo sacerdote, el cual, sin sospechar nada, le dio panes y la espada de Goliat. Pero jamás consultó al Señor por él, ¿cierto? Pero ahí estaba Doeg, edomita, no era israelita, era del reino de Edom, la nación vecina hacia el sur. Y ese hombre, impío por naturaleza, como vamos a ver más adelante, congraciándose con el rey Saúl, inventa esa historia. El sacerdote consultó a Jehová por él. Interpretó mal lo que vio y le echó de su cosecha. Tristemente, dice el rey Saúl, versículo 11, entonces el rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes que eran sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo: escucha, hijo de Ahitob. Diga mi señor, respondió Ahimelech, ¿por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí? Le reclamó Saúl. Le diste comida y una espada. También consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Ahimelech le respondió al rey: ¿quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la guardia real y respetado en el palacio? ¿Es acaso esta la primera vez que consulto a Dios por él? ¡Claro que no! No debiera el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Tal parece, por las palabras del sacerdote, que en cierto modo sí había consultado al Señor por David, pero él nunca discernió que Saúl sentía sospechas de David. Y en lugar de entender razones el rey Saúl, dice el versículo 16, ¡te llegó la hora, Ahimelech! Replicó el rey. ¡Y no solo a ti, sino a toda tu familia! De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: ¡maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David! Óiganme, esto es completamente satánico. ¡Siervos de Jehová! ¿Quién quiere matar a los siervos de Dios, sino el enemigo? Saúl estaba completamente endemoniado. Continúa el pasaje leyendo el versículo 17. Sabían que estaba huyendo, y sin embargo no me lo dijeron. ¿Sabían los sacerdotes? ¿Sabían que David estaba huyendo? No sabían. No sabían. Ellos no sabían. Nunca lo sospecharon. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Por más lealtad que le tenían al rey, dijeron: no, ahora sí el rey se le pasó la mano. Él ordenó: maten a los sacerdotes. Y ellos dijeron: no, rey, es que no, eso no se puede hacer. Así que el rey ordenó a Doeg. Me brinqué, ¿verdad? Sí. 18. Pues mátalos tú, le dijo a este pagano infiltrado. Entonces Doeg el edomita se lanzó contra ellos, ¿y qué hizo? Fíjense nomás qué tremenda calamidad. Aquel día mató ¿a cuánto? 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. El efod de lino significa el atuendo sagrado para ministrar al Señor. O sea, estaban santificados. ¿Qué es el efod? El efod era como un... Era encima de la túnica sacerdotal. Tenían esta especie de delantal con piedras preciosas incrustadas, cada una representando una de las 12 tribus de Israel. Era la ropa sagrada del sacerdote. Y dice el texto bíblico que este desdichado mató a los 85 hombres. Luego fue a Nob, no se conformaron con haber traído a los sacerdotes, sino que fueron a la aldea, al pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, hasta los bueyes, asnos y ovejas. Se ensañó. Se ensañó este desdichado. Sin embargo, un hijo de Ahimelec, llamado Abiatar, logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió: ya desde aquel día, cuando vi a Doeg en Nob, sabía yo que él le avisaría a Saúl. Yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes. Pero no tengas miedo, quédate conmigo, que aquí estarás a salvo. Quien quiera matarte, tendrá que matarme a mí. Tercer principio. Cuando tú quieres recuperarte en tu fe, asumes las responsabilidades de las consecuencias de tu falta de confianza. ¿Se acuerdan que David, en su falta de confianza en el Señor, separó, involucró inconscientemente a los sacerdotes y eso repercutió en la muerte de ellos? Toda su vida David va a cargar con esa culpa en su conciencia. Y el único sobreviviente, y vamos a ver qué valioso llega a ser Abiatar en la vida de David. Y entonces Abiatar viene con David y le dice: solo yo sobreviví. Y David le dice: quédate conmigo, sobre mi cadáver, el que te quiera hacer daño a ti. Yo tengo la culpa de esto que sucedió, yo voy a hacer lo que de mí dependa para protegerte. David asume la responsabilidad por las consecuencias de su falta de confianza en Dios y decide velar por este joven. Cuando uno se debilita en su confianza y comete pecados, y uno se restaura en su confianza en Dios, se da cuenta que a veces algunos de estos pecados traerán consecuencias. Y uno tiene que asumir la responsabilidad de las consecuencias si uno quiere seguir creciendo en el Señor. Y por último, la última cosa que vemos que hizo David fue basada en el Salmo 52. Él escribe este Salmo. Oigan lo que dice al principio, el Salmo 52. Al director musical, másquil de David, cuando Doeg el edomita fue a informarle a Saúl, David ha ido a la casa de Ahimelec. Este salmo es la respuesta de David a la mala noticia de lo que Saúl y Doeg hicieron contra los siervos del Señor. Escuchen estas palabras, especialmente los últimos dos versículos. Dice: ¿por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? El amor de Dios es constante. Tu lengua como navaja afilada trama destrucción y practica el engaño. Más que el bien, amas la maldad. Más que la verdad, amas la mentira. Lengua embustera, te encanta ofender con tus palabras, pero Dios te arruinará para siempre. Te tomará y te arrojará de tu hogar. Te arrancará del mundo de los vivientes. Los justos verán esto y temerán. Entre burlas dirán de él: aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. En todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza, en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno. Miren qué lindo salmo. La cuarta acción que alguien que está desanimado en su confianza puede tomar para recuperarse es volver a adorar a Dios, volver a alabar a Dios y reafirmar su confianza en Dios y por fe declarar que Él va a estar bien. Como dijo David en el versículo 8 de este Salmo 52, yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios y confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. ¿Mejores palabras de confianza que estas? Difíciles de encontrar. Reafirmó su confianza en Dios adorando al Señor. Casi todo tiene que ver con la vida en comunidad, fíjense. Para restaurar nuestra confianza debilitada, debemos aceptar el acercamiento de la familia de Dios. Debemos aceptar el consejo del hombre de Dios. Debemos asumir la responsabilidad por las consecuencias de nuestra falta de confianza y debemos volver a adorar a Dios y confesar en alabanza que vamos a estar todavía mejor por esa fe que tenemos en nuestro Señor. Si alguna vez usted se siente desanimado, no se aísle, acérquese, escuche el consejo, adore al Señor, porque en esa alabanza se perfecciona el Señor en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, ¿cuántas veces hemos estado nosotros desanimados en nuestra fe y nos aislamos? En lugar de escuchar, Señor, y expresar la confianza que volveremos a tener en nuestro Dios, aún enfrente de las malas obras de los malvados, muchas veces lo que hacemos es estar escuchando lo contrario, las acusaciones del enemigo en nuestra conciencia, los consejos de los malvados, dándole gusto a los deseos de la carne. Pero tus hijos no, Señor. Tus hijos verdaderos restauran su confianza, no prolongan, Señor, su debilidad, sino que te buscan. Aceptan, Señor, la compañía de tu familia. Escuchan el consejo que les das a través de hombres de Dios, mujeres de Dios. Y asumen responsabilidad y te alaban, Señor. Y expresan su confianza adorándote y alabándote con salmos, con cantos. Queremos ser de estos como David. Señor, ayuda al que escucha estas palabras y está desanimado. Levántese usted que está desanimado, que su confianza se ha debilitado. Acérquese a su iglesia. Escuchen los mensajes de su pastor. Cante con pasión esas canciones que declaran la victoria del cristiano y que exaltan la grandeza de Dios y que advierten al malvado de su juicio que se acerca. Y en eso encontraremos restauración. Padre, bendito sea tu nombre. En nombre de Jesús, amén.